Viernes 28 de junio. Señor, si quieres, puedes. Del Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En este sumario, el evangelista presenta la actividad de Jesús de Nazaret, que anuncia la buena noticia a través de palabras y de signos. En el Sermón de la Montaña, Jesús ha proclamado el reino con palabras. Ahora comienza a hacerlo con signos. Lo primero que nos encontramos es la curación de un leproso. Este no tiene solo una enfermedad física, sino que es considerado impuro. El leproso, según el libro del Levítico, tenía que permanecer apartado de la comunidad y en especial de la asamblea cultural. Su mal, por tanto, era biológico, pero también social y religioso. Sobrecoge la confianza que pone este hombre en Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se fía de él. Considera que tiene el poder de sanar, de salvar, de devolverlo al lugar al que pertenece. Cuando se acerca a Jesús haciéndole su petición, le está pidiendo no solo que lo cure, sino que le devuelva su dignidad, que lo reintegre de nuevo en la comunidad. Jesús, viendo su fe, lo toca, a pesar de que eso implicaba entrar en impureza. Para Jesús, las leyes, incluso las religiosas, siempre están al servicio del ser humano y de su dignidad. Por eso proclama: Quiero, queda limpio. El evangelista subraya la realización del signo. Las palabras de Jesús no son palabras al aire, siempre se cumplen. El leproso queda sanado y queda salvado. Es curado de la enfermedad, es revestido de su dignidad y son restauradas sus relaciones comunitarias. Si la enfermedad tenía una dimensión social, la sanación también habrá de tenerla. Por eso Jesús lo invita a que vaya al sacerdote, que es, según la ley, el que puede declarar públicamente que el leproso ha pasado de la enfermedad a la salud, de la impureza a ser declarado puro. La comunidad ha de volver a integrar al que había excluido. La buena noticia que trae Jesús es una noticia liberadora, salvadora, que restaura la dignidad del ser humano cuando se ha perdido, que lo devuelve a la mejor versión de sí mismo, que lo resitúa en la comunidad, cuyas relaciones fraternas y sororales son propias de los que nos llamamos hijos de Dios. ¿Con qué confianza me acerco al Señor? ¿Qué le pido que limpie o restaure en mí? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.